sufro por ti y tú lloras por él. Comentan que tiene en el barrio un amor prohibido y sueña con ese muchacho que un día robó sus sueños y espera entrar en su alma y cambiar su vida. Pero a él le gusta la noche, mujeres en coche y la vida fácil. Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me das. Ay, mi niña, yo que te amo, nunca pude ocupar su lugar. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me das. Te pasas la vida esperando que en un día te venga a buscar. Un día, cansado y vencido, volvió a tu barrio y la noche de tantas andanzas cobró su precio. Y borracho y perdido ha quedado en las calles tan solo. Y ya nadie le ronda su esquina y tú, mi niña, sentada en la puerta, sigues esperando. Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me das. Ay, mi niña, yo que te amo, nunca pude ocupar su lugar. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me das. Te pasas la vida esperando que él un día te venga a buscar. Te pasas la vida esperando, mi amor, que él un día te venga a buscar. Qué pena me das. Ay, mi niña, yo que te amo, nunca pude ocupar su lugar. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me das. Te pasas la vida esperando que él un día te venga a buscar. Ay, qué pena.